que la mentira se crea, que la mentira se crea, que la mentira se crea, que la mentira se crea, que la mentira se crea, que la mentira se crea, que la mentira se crea, que la mentira se crea, que la mentira se crea, que la mentira se crea, que la mentira se crea, que la mentira se crea. Sí, señor. Lo único que necesito para decir, soy dueño de un pedazo de tierra. Bueno, buenas noches, como todos los sábados esto es Escúchame Entre el Ruido. Como todos los sábados 20:30 por La Colectiva. Las vías de comunicación son lacolectiva.org.ar o radio@lacolectiva.org.ar. Estoy acá con Ezequiel, buenas noches. Buenas noches, Marian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, acá disfrutando una noche de música. Y qué música, ¿no? ¿Cuántos había acá dentro en el estudio tocando? No sé, yo en un momento los empecé a contar y me perdí porque... Estaban los vidrios empañados. Y faltaba gente. Sí. Y faltaba gente de la banda, me estaban diciendo encima. Son 8 en realidad, ¿no? Somos 8. ¿Por ahí más? No lo sabemos. No lo sabemos. Bueno, son Sindicato Subcomediante. Un aplauso para ellos. Ahora vamos a estar escuchando un poquito más de ellos. En breve, unos temitas que estuvieron tocando acá en el estudio. Pero bueno, primero queríamos saludarlos, agradecerles que estuvieron acá. Gracias a ustedes. Nos llamamos hace poquito y se armó todo muy rápido. Y la verdad que de corazón muchas gracias por estar acá. Es un placer. Estuvimos muy cómodos y les agradecemos también. Bueno, lo de cómodo está ahí. Entrecomillado. El estudio es chiquito pero el corazón es grande, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Pero es un buen precedente para el resto de las bandas, ¿sí? Bandas de 15, 20 personas, claro. Digamos, pueden venir a tocar a Escúchame Entre el Ruido tranquilamente. Vamos agrandando el espacio. Claro. Esa es la idea. Y de última se abre la ventana y... Y asoman. Y los vecinos disfrutan. Claro, exacto. Porque no me quiero. ¿A quién le canta Subcomediante? Qué fuerte, ¿no? Trabajar. Es una buena pregunta. ¿A quién le canta Subcomediante? Supongo que no tendremos una respuesta única. Creo que en parte la música que hacemos, que a veces la caracterizamos como música latinoamericana para mover los pies o para mover los corazones, también te decimos, un poco intenta cantarle a la gente como nosotros, a los jóvenes que nos vamos encontrando en la noche, entre el baile y la música, un poco brindar compartir un mensaje con ellos a lo que llevamos adentro. Exactamente. Ustedes, perdón. No, digo que por algo también se escuchará cuando toca el subcomediante la frase inclusivo subcomediante. Intenta cantarle a lo más que se pueda, digamos, ¿no? Que también es una movida, la heterogeneidad de los miembros de la banda, de las maneras de entender las cosas, etcétera, también habla de a quienes intentamos cantar. Evidentemente hay un mensaje dando vuelta, pero... El subcomediante surgió desde la apertura, desde la heterogeneidad, y me parece que es algo personalmente valioso del grupo. Bueno, hablamos... No, perdón, ¿ibas a decir algo? No, que estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Bueno, hablamos de a quién les cantan, pero ¿qué cantan? Si se podrían definir, ¿qué buscan? En el diccionario, la vez que buscamos, música subcomediante decía música... latinoamericana para bailar con contenido político. Perfecto, esa. No sé si el manager está de acuerdo. Sí, totalmente. Igual no tenemos manager. Para cómo es el coordinador. Esa la sabe Boris. ¿Cómo es la frase de mover el corazón? Mover el corazón lo más que se pueda e intentar mover también otras cosas si es posible. Eso es mentira, no es la frase. Dentro del urano, el agua, el gas y el carbón. Bueno, hace relativamente poco que están tocando, me estuvieron contando recién. diciembre del 2010. El bautismo fue una fiesta y dos miembros tocaron sin haber ensayado ni una vez. ¿Y cómo era Martín, Martín y Martín. Pero salió, salió, digamos. Sí, salió, salió. La gente se divierte, goza y eso es importante. Bueno, sí, bien, el... primero, preséntense, por favor, nombre y apellido, o nombre o apodo, o lo que quieran de cada uno y qué instrumento tocan. Su comediante Bola de Nieve, alias Santiago. Su comediante Paco, alias Condorito. Yo soy su comediante Pulpo. Su comediante Mango, alias Juan. Su comediante Pelón. Su comediante Jefe, alias Palchín. Falta su comediante Iscariote. Y falta su comediante Alcalala. Alcalala. Y yes, falta su comediante Capitán. Su capitán del barco. ¿Dónde quedaron ellos? ¿En algún...? Quedaron varados en el barco. Varados en el barco. Sí. Mucha marea hoy para llegar a Caballito. Un problema de dragado que, bueno, hizo que... No, pero es mucho más grande el sindicato. El sindicato tiene afiliados, por supuesto. Y... y es una movida que va creciendo y está bueno que así sea. Sí, de hecho contar una particularidad de los comienzos de del sindicato, que nace no solamente como, como una banda, sino como, digamos, todo una, toda la organización de quizás toda una noche o un par de días de preparación de una noche, ¿no? No solo empezamos a organizar los sonidos, sino que también empezamos a autogestionar la forma de tocar y cómo, y el público, la relación con la gente, y qué vamos a comer, y qué vamos a tomar, y qué lugar vamos a buscar. Entonces eso también le da cierta característica de no sé, yo lo defino como integralidad a la banda, como un concepto de autogestión, eso, integral del arte que hacemos, ¿no? No solo de esa administración de los sonidos, sino de todo el resto de nuestra práctica. Sí, de hecho empezamos a tocar en terrazas, en patios, en sótanos, en donde pintaba, de casas, sobre todo. Y después eso nos quedó medio como medio chico y empezamos a buscar otros lugares. Y eso también, digamos, nos puso frente a nuestras narices un grave problema, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que es que no encontramos un mísero lugar para tocar. Y eso es un problema grande que estamos encontrando hoy en día. Queremos armar movidas, queremos tocar, queremos mostrar lo que hacemos, queremos divertirnos con amigos, con gente, y no podemos hacerlo. Y es una cagada. Un problema y una característica de la cultura, sí, de la que cultura. Que se publicita, por lo menos en la ciudad. De los circuitos disponibles, de lo que, por lo menos, el jefe de gobierno y claro, de nuestra ciudad. Del arte aparte, permite, de la cultura como industria. Exactamente. Estamos intentando sondear esos circuitos y ver qué encontramos. Buscar cuál es la grieta posible para meternos y sonar. Y cada vez que tocamos, las dos semanas clausuran en el lugar. No, exacto. Sé, sí. Eso no será ya un problema de Jetta o algo así. De hecho, en las próximas semanas... echemos a alguien. Teníamos dos fines de semana de toque en dos lugares. Y los dos lugares no nos pueden confirmar porque están viendo qué onda con habilitaciones y ese tipo de cosas. Con lo cual es terrible esto, en la ciudad que esté pasando esto es... está muy jodido para tocar en Capital, sobre todo con Mauricio arriba y también después de Cromañón, ¿no? Tal cual. Sí, y de manera autogestiva, sobre todo. Sí, hay una solución, digamos, hay la salida a una encrucijada como esta, digamos, tranquilamente podría ser meterte en el circuito comercial, digamos, cobrar 50, 60 mangos la entrada de un show donde puedes meter unas 300 personas. Pero lo cierto es que nosotros entendemos el sindicato también como una fiesta inclusiva, que sea, digamos, claro, accesible a todo el espectro popular, digamos. Así que ese es un camino que no queremos tomar y estamos ahí investigando las formas de seguir practicando esto que a nosotros nos gusta tanto y a tantos otros afiliados, de manera así, inclusiva. Entre el ruido. Los acústicos de la colectiva. Escúchame, hermano, entre este ruido actual. Hermano, todos los sábados a las 20:30 horas. ¿Y se puede sacar la cabeza y tomar aire en el circuito alternativo? ¿Encuentran lugares, fechas, gente, compinche? Y podríamos, si haciendo un estudio estadístico de lo que ha pasado este día de hoy, los datos dicen que hemos tocado en el año 2011 aproximadamente unas 20, 24 veces en 12 meses y que en este año llevamos tocado más de una vez por mes. Entonces, de una manera o de otra, van surgiendo maneras de tocar, pero es difícil y uno no puede plantear las movidas como desearía, como quisiera, organizarse como quisiera, sonar como quisiera, brindar lo que tiene para dar de la mejor manera. Siempre hay obstáculos y siempre uno llega fatigado y con lo último porque tiene que hacer un montón de cuestiones que no tienen que ver con la música. Pero bueno, tiene que ver con una elección de un determinado camino, características del camino que uno elige por convicciones, que uno o que unos, nosotros, elegimos por convicciones, digamos. A veces hay crisis, a veces hay problemas, a veces hay desgano, etcétera, pero es también está en la respuesta que uno va consiguiendo y en la empatía que se va generando con otra gente, va estando el... Claro. Sí, eso también, cuando vos juntás, hay gente que busca... Digo, que es con pinche base, sí, tal cual. Digamos, en el camino este encontramos bandas y encontramos gente que está haciendo la misma búsqueda. Desde diferentes espacios, con diferentes estilos, pero estamos buscando lo mismo. Entonces ahí hay un grave problema, digamos. Porque no es que son 8 locos que están pensando algo diferente, sino que hay mucha gente que está pensando distinto. Y cuando propones y encontrás una grieta y sumás y propones algo, hay una respuesta también. Entonces quiere decir que ahí hay una demanda que no que no encuentra su cauce, digamos, ¿no? Por lo menos en la ciudad, en provincia no. Quizás hay algunos espacios más, pero en ciudad está bien jodido. Bueno, y hablaban de que andan tocando promedio dos veces por mes, más o menos, y se los vio en la tocada que hicieron acá, que son un grupo fiestero, que suenan alegre, que se divierten cuando tocan. ¿Y qué podrían decirle de cuando están con gente, con público? ¿Cómo son esos recitales? ¿Cómo? Los menos acústicos serían. O sea, con gente, con público, caliente. ¿Cómo? Y ayer, por ejemplo. Bueno, ayer justo venimos de... La voz la tengo medio así. Ayer tocamos en Villaluro Solidario, una movida que se hizo en una sociedad de fomento, un club barrial, mucha gente que no se había escuchado nunca. Y venían tocando otras bandas, que todo bien, venían con otro estilo y demás, y cuando tocamos, como que la cosa se armó el bailongo, se armó la fiesta, y la respuesta fue buenísima, fue muy buena. Por lo general, digamos, la energía, ahí hay una cosa que es retroalimenta la movida, que es que la gente con lo que cantamos, digamos, además de decir algo que tiene contenido y tiene un posicionamiento político e ideológico, baila, digamos, además de escuchar ese mensaje, baila, con lo cual nosotros estamos completamente satisfechos y llenos con esa propuesta. Poder divertirnos y al mismo tiempo poder dejar un mensaje es lo máximo que, digamos, que podemos pretender. Y que del otro lado haya una respuesta también, digamos, porque termina la movida y te dicen, che, muy buena onda, no sé qué, buenísimos los temas, lo que dicen, lo que transmiten y demás, ¿no? Entonces eso está bueno, es que haya una respuesta del otro lado, en los dos sentidos, digo, en el sentido de la fiesta, de la diversión, del baile, y en el sentido de transmitir el mensaje y de que eso sea recepcionado y compartido. Claro, y personalmente también uno se pregunta desde arriba del escenario, ¿podría estar cantando cualquier cosa y bailarían de la misma manera y reirían de la misma manera, no? No es que de todo color de rosas. Y también eso desemboca en nuevas composiciones, etcétera, etcétera, con preguntas profundas. Pero evidentemente hay gente que viene y te dice, che, loco, hay veces que me quedo frenado por escuchar lo que están cantando y por resonancias, digamos, con el público. Digamos que son, de alguna manera, dos opciones que no sé cómo se hace para conjugarlas, porque nunca estuve mirando al Sindicato Subcomediante. Pero bueno, que están las dos. Hay música para bailar y hay un contenido sentido, evidentemente político, pero sentido, y que bueno, que cada uno tenga que resolver como pueda. Amigo, moveme un poquito la antena que no puedo sintonizar nada. Apagame la televisión un poquito. Apaga. Tergiversada verdad. Hermano, vecino, mi gente, comprando tonterías, sigue comiendo porquerías, chicos intoxicados, sin paciencia y de violencia, de incompetencia. Despierta conciencia, te fuiste de tu pueblo para hacinarte en la ciudad, y aunque acumulas capital, no te alcanza pa' comprar tu sueño americano. Reflexión latinoamericano. ¡Vamos el sindicato nomás! Hay que ser radicales, no necesitas sus centros comerciales para reír, para reír, para existir. La tele te engaña, la prensa te miente, su publicidad es falsa, no más telenovelas. Entiende que el libre mercado te envuelve con el consumismo, te aliena capitalismo, usarte, eso quieres. Escúchame bien lo que te voy a decir, chico. Hola, bienvenidos al noticiero, el más manipulador, el más embustero. Hoy comenzaremos a hablar de dinero ese que se necesita más que para respirar primero. El calentamiento global es secundario. Hablar del ambiente, no del rating, no es necesario. Ya que para nosotros el dinero es lo primario, ¿para qué hablar de la pobreza que hay en los barrios? Lo que usted no sepa, aquí lo sabemos. De lo que usted dude, aquí lo convencemos. Y mientras el advertir es verdad, y la verdad escondemos, vamos unos cortes comerciales y ya volvemos. Si tú quieres bailar, sabrás, verás que este es el momento guapo. Si usted posee muchas acciones y tiene mucha plata, ¿para qué pierde el tiempo comprando cosas baratas? Llame ya y cómprese a $1,000 una corbata, o tal vez un carro veloz, quien quita y se mata. Marque el número que está en pantalla, vaya a la guerra a dar la talla en la batalla. Y si mata mucha gente, lo que se queremos gratis, esta medalla. Televisión, la que te hace convicto, la que te vuelve loco, la que te vuelve adicto, la que te parte el coco y a creerte invicto en su mundo lleno de mentiras y de conflictos. Televisión, la que te enseña a vestir y cómo calzar, la que te enseña a dormir y cómo soñar, cómo sufrir, cómo bailar, cómo fingir, cómo cantar, cómo reír, cómo llorar, cómo vivir, cómo matar. Cómo subir y nunca bajar los precios para especular. Sí, sí, sí, deme tres televisores para llevar. Ya. El momento es ya. ¿Pero cuándo, chico? ¿Cuándo? El

de un tema que se alargó bastante. ¿Podrían contar eso? Disculpa que te interrumpa. No hicimos mención de que estuvo trabajando con nosotros hoy en la producción por primera vez en nuestro ciclo la señorita Julieta Capristo, que ya se fue. Un aplauso para Juli. Muy linda, muy linda. Muy Juli. Querida por Pelón. Epa. Ahora lo dicen porque ya se fue, ¿no? No. Después sí nos pasa. Después, fuera de aire arreglamos eso. Pero bueno, ella vino corriendo con anécdotas de la banda. Y una es la del colibrí. Así que justamente antes de tocar el tema dijeron que era una canción de la anécdota. Así que por favor, que el público lo sepa. Por ejemplo, yo de movida recuerdo es que una tarde en un patio de una casa de Buenos Aires empezó a sonar una melodía que hablaba del colibrí. El colibrí lo que hace es que vive poco. Y el colibrí lo que hace es que mientras vive, baila y no para de bailar. Y no para de aletear. Esa tarde surgió una melodía y surgió también una manera de hacer música que era la caravana subcomediante. Dijimos, bueno, tenemos ganas de tocar, Buenos Aires está difícil, vemos. Ponemos los instrumentos arriba de la combi, arrancamos. Paramos en una esquina, paramos en otra, irán surgiendo cosas. Avisamos que estamos dando vueltas. Y caímos en un lugar donde había una cantidad de gente importante, alrededor de 200 personas, ¿no? Sí, sí. Que era una fiesta en un hostel en la calle Washington Rocks en Independencia, era, no sé dónde era. Sí, Independencia. ¿Y cómo siguió? Un hostel, mucha gente, había como tres fiestas que confluían ahí. Y empezamos a hacer nuestros temas, los de siempre, y de repente, bueno, pintó que no teníamos mucho más tema para tocar, y dijimos, bueno, vamos a hacer el colibrí, ¿no? Que era una composición del día, estaba fresca ahí, digamos, pintura fresca. Y lo largamos. Y nos costó terminar. De hecho, cuando terminamos tuvimos que volver a largarlo. La gente seguía cantándolo, y teníamos que volver a agarrar, etcétera, claro, etcétera. Exacto. Y se extendió. Se extendió como 20, 25, 30 minutos. Y la gente bailando y haciendo un aleteo de colibrí. Haciendo una ronda y cada uno hacía un pasito. Una cosa magnífica. Fue muy loco. Y ayer, que fue el último toque que tuvimos en este lugar que comentábamos, también volvió a suceder una cosa así que era como media misteriosa y media mítica. La gente empezó a cantar coli, coli, coli, coli, colibrí. Tomá la voz, dame a mí. Canten ahora el colibrí. Y bueno, y tuvimos que volver a tocarlo dos o tres veces. No sabemos bien qué pasa. Supongo que es la magia de la cumbia colombiana. Es, ¿no? El hit. Que te envuelve y te lleva ahí a una cuestión media milenaria. Te siguen manipulando sus mentiras, promocionando tergiversada verdad. Escúchame bien lo que te voy a decir, chico. Bueno, estamos con Sindicato Subcomediante, estábamos hablando del colibrí, estábamos hablando de la gente que fiestea, está bien dicho, sí. en los conciertos. Y yo, pregunta a modo personal, si yo quiero formar parte del sindicato, por ejemplo, ¿qué requisitos tengo que tener? Para ir a verlos, para estar en la movida. No, y caderas. Caderas, bueno, perdí, pero denme otra chance. No, porque no como condición natural, sino como deseo. Claro. Está perfecto. Claro, aquel que intenta y no tiene, pero vale. Claro, también, vale. ¿No? Sí, el intento es lo que vale. No, fiesta, ganas de divertirse, ganas de abrir el corazón y aletear como un colibrí. Que dure la vida, digamos. Sí, un poco también, digamos, como que la movida es mucho más amplia que nuestra banda, pero hay toda una búsqueda de muchísima gente por salir de lo que es la mercantilización de la noche, ¿no? Como uh-huh. que a veces la ciudad de Buenos Aires por lo menos en lo que es la clase, ¿eh? No, las ofertas también disponibles. Claro, lo que es, digamos, sí, cierta clase social, eso participa como consumidor, digamos, de su propia diversión, lo cual es una locura. Creo que nosotros, junto con muchísima otra gente, ¿no? Ni cerca somos nosotros solos, hay una búsqueda de eso, de desmercantilizar ese espacio que es la música de la noche y los jóvenes. Y bueno, y ahí nos vamos a encontrar, digamos. De dar ducha por la diversión nuestra y de la gente en general, de los jóvenes en general, digamos. No dejar ese espacio para que se le lleven las bestias fascistas. Y fomentar otro tipo de circuitos, ¿no? Claro. Que se van generando al caminar y con ideas nuevas, o con ideas nuevas, no, digo, con ideas entre con otros, claro, etcétera, sí. Tratando de articular con otros espacios, pegándolas, pifiándolas, etcétera, sí. Pero... Eso es lo que hablábamos recién fuera de aire, de lo de generar lazos, ¿no? Sí, estábamos charlando de eso, digamos, ¿no? La radio también, la colectiva, como otras tantas radios que buscan, digamos, una alternativa a los medios de comunicación hegemónicos, bueno... Digamos, de algún modo estamos en una búsqueda similar dentro de lo que es el arte, dentro de lo que es la música, dentro de lo que son los circuitos del arte y de lo popular. La gente intenta divertirse de algún modo y estamos en esa misma búsqueda, digamos, ¿no? Intentando generar algo distinto, alternativo, y disputando también el sentido de lo que es la música, el sentido de lo que es la comunicación en el caso de ustedes, y el sentido de lo que es el arte y la diversión. Es un poco eso, todos los días la gente que va dando su lucha en cada día contra la hegemonía que existe, se junta los fines de semana a escuchar el sindicato y compartir esa alegre rebeldía, un poco me parece. El momento es vida, te sigue manipulando, sus mentiras promocionando. Una historia conocida. No me sé el nombre de mis propios temas. Tempo. Quiero saber lo que pasa contigo. Hoy quiero entender qué te pasa conmigo. No debes jugar, no, con el sueño encendido. Sin poder sentir este nicho vacío, por algún motivo me dejaste tibio, encendido en alcohol, y no, sinceramente, juego y voy. Me la juego encendido y voy. Me creo lo que decís, aunque haya más de una mentira. Y voy. Me la juego encendido y voy. Sin miedo a repetir una historia conocida. Soledad. Yo quiero saber si en mi pecho de cartón, si voló un corazón y ahí se lo va. Que pasa contigo, que prefiero no saber y ahí se va. Y ahí se fue. Hoy quiero entender qué te pasa conmigo. No debes jugar, no, con el sueño encendido. Si el barquito de papel, si el Omar sin timonel. Sin poder sentir y abrazar este nicho vacío, por algún motivo. tibio, encendido en alcohol. Y no, no, sinceramente, me la juego y voy, y voy, y voy. Me la juego encendido y voy. Soledad. Rucumpanca, tanga, se fue el Rucutanga. Qué complicada. Escúchame entre el ruido. No te puedo creer, se me rompió una cuerda. ¡Rock! Escúchame entre el ruido. 365 días del año al palo. ¿Estuvieron participando en un homenaje o un disco tributo al subcomandante o algo así, puede ser? Ahí estamos, ahí estamos. No, con, con la red de apoyo a Chiapas, ahora en agosto va a salir un CD. Ellos hicieron una movida que se llamó Los Otros Cuentos, quizás algunos los conocen. Son varios cuentos del subcomandante relatados por varios artistas, digamos, populares. Y ahora lo que armaron es un CD con diferentes... bandas, intérpretes y demás que tienen sus temas, que tocan tópicos del movimiento zapatista. Nosotros participamos en ese proyecto con un tema nuestro que se llama La Cumbia Venganza, que la Cumbia Venganza, hoy no lo hacemos, digamos, pero La Cumbia Venganza es un tema que habla de la dificultad que encontramos cada vez que queremos tocar y con las barreras que nos encontramos cada vez que lo hacemos, digamos, ¿no? Que es un vecino que toca el timbre y golpea la puerta, que es la cana que te cae en la terraza donde estás tocando como para que cortes la música, que es un huevazo que te cae de una terraza. Y entonces es esto que decíamos recién, ¿no? Ir encontrando espacios donde poder expresarnos y al mismo tiempo ir sorteando las dificultades, ¿no? Y la cumbia venganza precisamente es eso. Al día siguiente que nosotros vamos a levantar los instrumentos de un toque que habíamos tenido por el barrio de Liniers, por el barrio de Mataderos, por ahí, el vecino que se había estado quejando toda la noche nos recibe como a las 9 de la mañana con una cumbia todo trapo, a modo de venganza, y ahí nació la cumbia venganza, que expresa un poco esta búsqueda que constantemente nos vamos encontrando con barreras, digamos, ¿no? Claro. Lo que le pasa a muchas bandas, a mucha gente que intenta... Claro, usa como excusa a ese vecino para meterse mucho más profundo, ¿no? En lo que pasa en esta cuestión que es la construcción o la búsqueda o el caminar de la contracultura no por deseo sino por realidad, de que la llamada cultura hegemónica es otra cuestión, se mueve con otras lógicas y entonces uno tiene que intentar caminar por otro lado y bueno, lo intentamos llamar contracultura quizás. Hoy quiero entender qué te pasa conmigo. Bueno, ya nombramos al colibrí, la cumbia venganza y tantos otros que se pueden nombrar. Y a la hora de componer, pregunto, ¿cómo se piensa una letra, cómo se piensa un tema, cómo se arma, cómo se gesta esto? Son todos temas robados en realidad. No, hemos tenido diferentes experiencias, meternos en otro estudio para ver qué están grabando. No, en realidad hemos tratando de captar temas no registrados como para registrarlos rápido. En realidad, en serio, hemos tenido distintas experiencias de composición. Algunos son temas que algunos de los artistas que componen la banda ya habían realizado, quizás con un formato diferente en otras formaciones, o lo tenían en carpeta. Después hay temas como La Cumbia Venganza, que fue esta situación que vivimos, un estribillo aportado por un subcomediante y otro que aportó un impresionante rapeo que va en el medio, y otro que se juntó a hacer, digamos, de eso todo un tema, digamos. Y después tenemos ejemplos como el Colibrí, que es una composición más bien, claro, colectiva, a partir de... Colectiva. Es colectiva. A partir de un riff y una situación en especial, digamos. Hemos tenido varios. Y después tenemos, bueno, muy buenos también autores en la banda que van aportando también sus letras, ¿no? ¿Y por qué lado van primero? ¿Por lo que es la letra, el contenido, o por lo que es la melodía? Y en lo que es el oficio de hacer canciones, personalmente me parece que es interesante e importante poder entrenarse en los diferentes caminos, digamos, ¿no? No hay un solo camino para hacer una canción. Está bueno entrenarse en que cualquier cosa primero te pueda sensibilizar y abrirte una puerta para componer una canción. Yo digo que una canción siempre viene a equilibrar una sensación. Entonces lo primero es la búsqueda de la sensación, personalmente. No es una letra, no es un acorde, no es un riff. Es una sensación. Y uno con la búsqueda compositiva va para tratar de equilibrar esa sensación. Y personalmente la canción te habla por sí misma cuando logra equilibrar esa sensación. Y hasta a veces, no pretendo ser cursi, pero ese equilibrio de la sensación se da por una lágrima que se cae cuando la canción cierra. Podrá cambiar un acorde, podrá cambiar una palabra, pero la canción te está diciendo acá, llegué. Porque hay un montón de baba que a uno le va saliendo, baba musical, baba compositiva, que no va a ninguna parte. Pero de repente cae algo que dice, yo estoy viniendo a equilibrar algo genuino, algo que te está pasando o que les está pasando. Y ahí a veces el cuerpo también te habla, digamos, ¿no? O sea, ¿y lloraste cuando escribiste ese tema? Sin poder sentir igual. Me la Pero bueno, digamos que ese es un camino interesantísimo. Personalmente lo disfruto mucho. Pero que también donde uno se tiene que animar a exponerse, claro, a desnudarse, a exponer las mezquindades que uno mismo tiene, los grises, los miedos terribles que uno tiene, porque todos, evidentemente todos los debemos tener, pero animarse a mostrar lo más profundo y lo más oscuro. Si uno simplemente busca cantar una canción como puede ser una fotografía pictórica de algún lugar al que uno visita, no pasa nada y tampoco a uno le pasa nada. Personalmente descubrí que la manera que encontraba de hacer canciones para seguir caminando en mi propia vida era de exponer todo. Lo que me daba vergüenza, lo que me daba miedo, lo que sí, exactamente. Y me gustaría nombrar al compañero Guillermo de Postfight, que me ha brindado mucho en esa búsqueda. No sé si alguno lo conoce. Guillermo de Postfight es un escritor. ¿No se lo conocen? Ah, ok. Bueno, pero le explico a la gente. Sí, porque... A vos que estás oyendo, a vos, oyente. Dos puntos. Es muy difícil, no lo quería definir. Nada más quería dar una referencia, que es un escritor argentino, actualmente vive en Capilla del Monte, en Córdoba, que tiene una producción, es muy prolífico en sus libros, que se pueden conseguir en la FLIA o en otros espacios de distribución alternativa de libros. Recomendado. Yo compré un libro en la playa de él. Mirá, ahí está. En la playa de Villa Gesell, hace muchos años. Bueno, vendido por él probablemente. No me lo dijo si era él. Si era él, bastante humilde, no me dijo nada. Pero sí. En la ciudad hace calor. En la ciudad hay humedad, en la ciudad hay cemento. En la ciudad hay animales salvajes sueltos. ¿Quién pudiese negar que somos hormigón? Que somos calor saliendo de la baldosa, tocando la piel. Somos rinoceronte feroz, corriendo por la calle Venezuela. ¡Ay, qué linda ciudad! ¡Vamos, vamos! caer. Soy sudor sobre este suelo, sol, cemento, sed. Ni a mi tierra llego en riego. Quiero llevar mi destino entre mis dedos. No lo de que comprar con monedas mi desvelo. No abunda el aire fresco pa'l que no le alcanza el peso en la ciudad. No abunda el aire fresco pa'l que no le alcanza el peso. Sí. Voy a cantar con rebelde desconcierto y vamos a bailar. Colectivo es este sueño en la ciudad. No abunda el aire fresco pa'l que no le alcanza el peso en la ciudad. No abunda el aire fresco en pa'l la que ciudad. No le alcanza no, no, el peso en la ciudad. En la ciudad no hay humo y humor. En la ciudad no hay humo y humor. En la ciudad no hay humo y humor. En la ciudad no hay humo cuando canto. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de la colectiva.

por este colibrí chiquito. Cuando lo ve la gente, florece diferente, va levantando el vuelo de todos los plebeyos. Coli, coli, coli, coli, colibrí, déjate llevar por el colibrí. Coli, coli, coli, coli, colibrí, déjate llevar por el colibrí. ¡Cumbia! Pico y pala, pico y pala, amigo. Que vive lo baila, ¿quién lo va a acusar de poco vivir? Si lo que vive lo baila, vamos a bailar como el colibrí. ¡Ahí va la cumbia! ¡Gózala, gózala, gózala, chicos! Para vos, negrita linda, del oeste. Cuando lo ve la gente, florece diferente, va levantando el vuelo de todos los plebeyos. Cuando lo ve la gente, florece diferente, va levantando el vuelo de todos los plebeyos. Ahí va, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli, coli. Si lo que vive lo baila, ¿quién lo va a acusar de poco vivir? Si lo que vive lo baila, vamos a bailar como el colibrí. ¡Cúmplame! Para Martín de Misiones. Coli, colibrí, coli, coli, coli, coli, colibrí, cumbia y va. Y hablando de caminos, ¿van camino al primer disco o no? ¿Muris? Bueno, sí, hacemos sí, una ronda. Sí. Hacemos una ronda de respuestas. Ah, es algo para debatir, ¿no? Respuestas heterogéneas. Empieza Fran. Sí. Punto. ¿Pelón? Sí, punto. Estamos iniciando el camino. Falta. Paso. Hay una abstención ahí. Abstención 2. Sí, definitivamente es necesario para seguir caminando. O se desafía y se va por más, o se muere. ¡Ah, la puta que lo parió! ¡Disco o muerte! ¡Disco o muerte! ¡Disco o muerte! Los que se abstuvieron, agárrense de ahí. ¡Disco o muerte venceremos! Sí, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, estaban hablando que bueno, salieron de caravana para tocar, que tocan en terrazas, bueno. Y hablando un poco de eso, ¿qué forma más encuentran para promover o difundir su arte, lo que hacen? Desde otro lugar, capaz. Bueno, lo que más frecuente tocamos es en alguna fiesta. Muchas veces es participar de la propuesta política de algún otro espacio, digamos. Hemos tocado para ayudar en la construcción de algún que otro proyecto, ya sea una radio o bueno, lo que fue Villaluro Solidario. Diferente. En el puente corredor. Bueno, claro, iba a decir eso como segundo ejemplo, digamos, no solo están esos espacios, sino que, digamos, hay otros espacios en donde podemos compartir nuestra música y nuestro mensaje que no tienen que ver con la fiesta ni mucho menos, que son espacios, digamos, de conmemoración o de apoyo a movidas. Hemos tocado en el festival por los 3 años de Luciano Arruga, hemos tocado el 26 de junio en el puente corredor en el pasado. Es un espacio que nos encanta participar desde el apoyo, obviamente, completamente, como lo hacen todas las bandas, de manera desinteresada. Pero son un gran lugar para compartir y conocer mucha gente. Desde bandas hasta compañeros o futuros compañeros o público. Está buenísimo. Sí, las estrategias tienen que ver con el boca en boca, con la gente que nos conoce porque nos escuchó tocar en algún lugar. Tenemos un Facebook, en el Facebook estamos como Sindicato Subcomediante. Tíralo nomás. Tiramos el chivazo. No, digamos, como nos movemos con esas alternativas, digamos, ¿no? La volanteada, el mensaje por Facebook, difundir como podemos, porque tampoco tenemos, digamos, los medios ni las intenciones de entrar en este circuito del cual ya hablamos, ¿no? Uh-huh. Entonces también las estrategias deben ser alternativas. Y ahí hay un gran desafío y quizás... canales como este son los que hay que recorrer también para poder hacer conocer en los circuitos alternativos los que tenemos búsquedas alternativas también a los hegemónicos, ¿no? Que es lo que hablamos hace un rato. Si lo que vive lo baila, ¿quién lo va a acusar de poco vivir? Perfecto, y parando a la banda en un punto medio y mirando, por ejemplo, para atrás, ¿qué es lo que ven, lo que fueron haciendo, los avances, las victorias, se podría decir, y qué es lo que ven a futuro y qué es lo que quieren para la banda en un futuro? Yo diría que... ¿Hacemos una reunioncita? Yo tiro una, pero porque me quiero robar esta respuesta. Dale, que si... Claro. Del momento en que nació la banda hacia ahora... Pasaron cosas inesperadas y que personalmente yo no podría haber digamos proyectado. Si pasaran cosas que amplificaran la actualidad de ese mismo modo, yo creo que podríamos pensar en... ¡Silencio! No, estamos contentos. Tenemos muy poco tiempo de vida. Y ahí nos queda poco tiempo de vida. Nos queda también muy poco tiempo. Un saludo al Calala, que tiene un problema de bíceps y está por morir. No, y hay mucha gente que participó de la movida y que está contenta. Entonces, para mí esa es la mejor evaluación que podemos tener. Como decir, bueno, la gente que nos escuchó nos devolvió, digamos, un mensaje de che, buena onda, nos gustó, nos encantó. Avísennos, ayer nos pasaba eso, ¿no? Gente que no nos había escuchado, che, qué bueno, avísennos cuando tocan, muy bueno lo que dice, muy bueno el mensaje, muy buena la onda, la fiesta, y entonces, bueno, ahí creo que por ahí va la cosa también, ¿no? Me parece que la mejor evaluación que podemos tener es esa, digamos, el resultado en términos de diversión y de transmisión del mensaje que queremos precisamente transmitir. Y por supuesto, como desafío, seguir aprendiendo, digamos. Nosotros al interior de la banda y al interior de este movimiento el sindicato subcomediante tenemos muchas discusiones, grandes discusiones en torno a cuáles son los caminos correctos, por dónde tenemos que ir, para no, digamos, de algún modo traicionar también nuestros ideales y lo que estamos buscando y lo que estamos pensando. Por supuesto que somos un grupo bastante grande y heterogéneo, como mencionamos, y eso también hace que sea un desafío esa búsqueda, porque hay que hacer coincidir o hay que hacer consensuar, digamos, diferentes posiciones, pero estamos abiertos a esa construcción, digamos, a lo difícil de esa construcción, ¿no? Porque si no, lo fácil sería encarrilarnos en lo predeterminado, en lo que ya está prefigurado, y bueno, vamos por ahí, podemos, no podemos, triunfamos, no triunfamos, en los términos tal como están planteados hoy, y bueno, la última sería más simple. Queremos tomarnos un laburo mucho más complejo, que es tratar de buscar algo que no está dicho, digamos, ¿no? O por lo menos para nosotros no está claro. Y bueno, y eso es uno de los, creo yo, de los grandes desafíos que tenemos. Seguir pensando lo alternativo, seguir pensando lo diferente a lo que hoy está instalado como la única alternativa. Sí. Dentro de lo que es la música, dentro de lo que es el arte popular, dentro de lo que es la canción, y transmitir. Edítalo, nene. Bueno, aprovecho este bache para meter un bocadillo. No. A ver. Digo, y hacer todo eso de manera colectiva, ¿no? Como que eso es un mambo que está buenísimo enfrentárselo. O sea, cuando te compras un nosotros, te compras un problema, pero que es el problema que cada uno se quiere comprar, ¿no? Del ámbito de la militancia y de todos los proyectos colectivos que encaro, encuentro eso y que se replica también al nivel de banda. Y hay que aceptarlo como que es un buen desafío para tener. Repetime el título. Cuando te compras. Llega el libro de Pisaco. Cuando te compras. Nosotros te compras un problema. ¡Gonzalito! Si lo que vive lo baila, vamos a bailar como el colibrí. Como un manifiesto. Los hermanos de los Jara. Escuchame entre ruidos. ¿Querías cumbia? Salgamos a pelear, cantemos todos juntos por la lucha popular. Hagamos de este mundo socialismo y libertad. Pintemos el camino para muchos que no están. Hagamos de esta cumbia la unidad para luchar. Thank you. basura como cultura para arrastrar a tu cultura. Hay que correr el arte para otra parte y confrontar la dictadura. A ver, ¡mete de cumbia! Crear un arte desde el obrero, ir agitando a los compañeros, hacer del arte una herramienta para poder crecer. Cantemos todos juntos por la lucha popular. Eso. Hagamos de este mundo socialismo y libertad. Pintemos el camino para muchos que no están. Hagamos de esta cumbia la unidad para luchar. Lucha popular, lucha popular. Hagamos de este mundo socialismo y libertad. La, la, la, la, la, la. Pintemos el camino para muchos que no están. Lo, lo, lo, lo, lo. Hagamos de esta cumbia la unidad para luchar. Cantemos todos juntos por la lucha popular. Hagamos de este mundo socialismo y libertad. Tenemos el camino para muchos que no están. Que no están. Hagamos esta cumbia la unidad para luchar. Qué bonito. Luchar. ¿Cómo hacer, por ejemplo, es? Es una pregunta que seguramente se la hicieron muchos artistas en, que están en una búsqueda similar quizás, pero ¿cómo hacer para que el mensaje llegue o para despertar gente dormida o como quieran decirle? O para que por lo menos abran un ojito, que las personas puedan abrir aunque sea un ojo. Si uno parte de que la misión es abrir ojos o que uno está para eso, creo que arranca mal. Porque uno puede caer en el complejo del héroe, de claro. Que uno es un héroe, ¿no? Y no creo que sea el mejor camino. Está bueno, me parece, pensarlo como que uno comparte lo que hace, lo que le sale a hacer, en este caso es música, en este caso es música que tratamos de articularla con otras tantas cantidades de cosas y otras tantas cantidades de personas. Y si en el caminar espontáneo, fresco, también planeado estratégicamente, porque no nos olvidemos que por detrás de todo lo que ocurre hay luchas que llevar adelante, si en ese caminar alguien o alguienes abren un ojito o lo que fuera, serán lindos premios o serán lindas sensaciones las que nos vendrán, pero uno no se lo puede plantear como objetivo o como oficio el despertar conciencias, me parece, porque sería intentar por tomar una posesión vertical con respecto a otra gente. No sé. Qué interesante. Sí, que... Perfecto. Perdón. Bueno, está buenísimo. Luego me pusieron un 10, ya está. Por eso, me cayó la boca. Sí. Estamos con Sindicato Subcomediante, estaban hablando que eran héroes. Ah, no, perdón. estamos con Sindicato Subcomediante este sábado en Escúchame Entre el Ruido, desde las 20:30, como todos los sábados. Y yo creo que es la hora de la pregunta, ¿no? Es a eso. La iba. Pregunta que abre. Acá tenemos la pregunta. Abre como la una de las mejores secciones que tenemos, y si se puede decir la única sección que tenemos, aparte de la charla, que sería, haciendo honor a lo que es el nombre del programa, Escúchame Entre el Ruido, y qué es lo que le hace ruido a ustedes como banda o personalmente, y haciendo. No sé, escuchando un poco lo que hablamos hasta ahora, por ejemplo, yo tiro para dar ejemplos que que haya tanta dificultad para tocar, o que haya muy pocas opciones fuera de del circuito comercial, se podría decir, y de ahí la pelota va para ustedes y ustedes dirán. ¿Qué es lo que hace ruido? ¿Qué le hace ruido al sindicato? A mí la panza. Es una respuesta original. Hasta ahora no nos han dicho eso. La otra más grosera no la vamos a decir. Pero también no, el orto también. En este momento, ¿no? En este momento. Sí, pues te... Yo estoy a punto de despacharme con todo un análisis de coyuntura. Sí, sí, momento, sí, sí, sí. Carlos Pisaco, señoras y señores. Auspicia este bloque. No. Lo que quería decir esto de... A mí, quizás aprovecho la pregunta, no sé si en su sentido original, pero digamos, me evoca esto de escúchame el ruido, creo que tiene que... Está bueno el nombre del programa y la oportunidad de la pregunta, porque me parece que estamos en un momento, digamos, la banda tiene que ver tanto en su faceta, si tiene una doble faceta, ¿no? Esta de músico militante, ¿no? Que bueno, alguno te dirá que es el único músico que vale la pena, no sé, le escuché eso, pero apoyo. Entonces se enmarca, digamos, en una coyuntura política, una coyuntura cultural que nos toca hoy acá en la ciudad de Buenos Aires, y creo que un poco lo que hace ruido es descubrir un montón de luchas dispersas en la ciudad, dispersas también en el país, bueno, que como banda hoy no estamos accediendo tampoco a esos niveles, y las dificultades de abrirse paso entre el ruido del proyecto hegemónico de ciudad que bueno, que hoy en día lo encarna el PRO visiblemente, digamos, ejerciendo la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero que también se enmarca en el proyecto general individualista del capital, ¿no? Entonces el otro día con otro grupo estudiábamos un poco este tema de la ciudad empresa, ¿no? La ciudad como empresa, ya la ciudad no es un lugar donde habitarlo, sino que es un lugar que se comercializa. La ciudad tiene su marca, su logo, su propaganda, compite a niveles internacionales con otras ciudades por mega eventos deportivos como las Olimpiadas, los Mundiales o las inversiones extranjeras, las grandes torres. O sea, es una mercancía más y el Estado municipal es el empresario encargado de vender eso, ¿no? Perdón, todo esto iba a algo, que es un cañón que nos bombardea todo el día, ¿no? O sea, en nuestra propia característica de transitar el espacio público, que es la calle, que de a poco lo vamos perdiendo, digamos, el otro día escribíamos algo con Santi, y es esto, de que si las calles se nos van cerrando, bueno, tenemos que hacer más anchas las veredas, ¿no? Entonces como que lo que nos hace ruido, me parece, o por lo menos a mí lo que quería decir, es ese desafío de buscar en esta ciudad, así como es, de recontramil poblada y dispar y diversa y súper careta en muchos de sus aspectos, buscar esa grieta en donde ubicarse y realmente poder encarnar junto con otros un proyecto verdaderamente emancipatorio, donde podamos disfrutarnos como personas y disfrutar nuestro territorio y gestionarlo nosotros mismos. Escúchame el ruido. El casi economista, Carlos. Es un filósofo. Yeah. Eso es porque le puse el nombre a la rosa. La, la, la, la, la, la, la.